sola, en Ina, en Mar, Playa, en Carmen, barquico en papel, y la mujer en Cancún con su mes. Pero qué bonita, y la Margarita, Cartagena, de India, Tica, Costa Rica, Santiago, Aguadilla, los puertos, la orilla, Ibiza, Marbella, qué bella, qué bella. De tu corazón. ¡Oh! de mí.